plato. Allá de donde se vino una platea, vino a robar el corazón de un vallenato. Allá fue donde se vino una platea, vino a robar el corazón de un vallenato.